piénsalo bien, no cometas el error, no le dejes morir, abre tu corazón y no le digas que no, te pido por favor, bríndale tu amor, por favor, piénsalo bien, no cometas el error. Horrible como es el aborto. Por eso, de parte de este servidor, Jay, yo le pido a todas las mujeres que lo piensen bien, que una criatura no es una basura, sino es un regalo de Dios. No le dejes morir, porque tú la vida no le has visto su cara y su cuerpo. No le dejes morir, porque tú la vida él no ha sentido tu calor. No le dejes morir, porque tú la vida no le has visto su cara y su cuerpo. Pablo, vida nueva.